Bueno, tenemos contacto telefónico con San José, con el candidato a la intendencia por la Unidad Popular, Darío Camilo, a quien lo recibimos con mucho gusto. Darío, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, para ti, para la mesa y, bueno, por supuesto, a la audiencia de CX36 Radio Centenario. Un gusto estar en contacto con ustedes en esta espléndida mañana, por lo menos acá en la capital departamental. Sol radiante a pleno, un poco fresca de repente. Sí, ventoso acá, pero está un poco más próximos a la primavera, ¿verdad? Ahí claro, Darío, por supuesto que vamos a tener un espacio más largo contigo, pero no queríamos dejar pasar el hecho de que ha habido algunas actividades que son significativas, ¿no? Como el encuentro con la gente de FUCBAM. Sí, justamente. En estas instancias se da justamente la instancia propicia del encuentro con distintas asociaciones civiles y gremiales, con los distintos candidatos que están compitiendo por la Intendencia Municipal, y bueno, justamente en el día de ayer, temprano en la mañana, tuvimos contacto ahí en Copisur, zona cercana a lo que es la parquización del Mayada, con la mesa departamental de FUCBAM de San José, que ha tenido contacto con los distintos candidatos, manifestando, bueno, los anhelos que tienen, ¿verdad?, y las dificultades por las cuales están atravesando. Obviamente que para nosotros el tema de la vivienda ha sido primordial y fundamental, si bien es un derecho que está consagrado en el artículo 45 de la Constitución, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista práctico, sabemos que la gente tiene dificultades para el acceso real a la vivienda. Uno de los movimientos que ha generado mayor cantidad de construcción en los últimos tiempos ha sido el movimiento cooperativo, pero con dificultades, ¿verdad? Acá, al no tener cartera de tierras, las cooperativas se le hace muy difícil, sobre todo cuando están en la etapa de formación, cuando están tramitando su personería jurídica y demás, por lo cual lo fundamental es justamente el acceso o poder comprar tierra. Acá existe un fondo rotatorio, que es un fondo que deriva el gobierno municipal. Ese fondo está alrededor de unos $600.000 que se reintegra, ¿verdad? Pero desde el año 2010-2012, que fue la última vez donde se hizo este sorteo, las cooperativas no han tenido esta posibilidad, porque justamente cayó la última opción en una cooperativa sindical, y es entonces que en el año 2019 recién se pudo escriturar, y bueno, pasaron casi 5 años sin este fondo rotatorio. Es un paliativo importante, las cooperativas entienden que se debería implementar, hubo una promesa de duplicar esta suma en algún momento, pero bueno, en realidad ellos aspiran a tener cartera de tierras, ¿verdad?, para este nuevo periodo, y fue una de las cosas que le plantearon a la mayor parte de los candidatos, ¿no? Si bien existen las dificultades del caso, porque bueno, hay otras dificultades también, ¿verdad? En Libertad las cooperativas tienen un predio que compró la Intendencia Municipal de San José, pero el mismo se encuentra trabado porque está saturado la parte de saneamiento, que está al norte de la ciudad, ahí en las cercanías de Canal 8, por lo cual, bueno, se ha dificultado el avance en este sentido. En Ciudad del Plata las cooperativas poseen terreno, pero no tienen saneamiento, lo que dificulta también la realización de estos proyectos, que se pueden realizar con saneamiento alternativo, pero los costos los debe afrontar la propia cooperativa. Y entonces, bueno, el tema de la gestión de las tierras es fundamental para ellos, ¿verdad? En lo que se supone es el primer paso, el más difícil de lograr. Y bueno, además de eso tienen otras dificultades porque con la aplicación de la reglamentación del 2008, de la ley 18.407, donde los intereses de préstamo subieron del 2% al 5,25%, también es una de las cuestiones que están tratando de llevar al 2%, y es una lucha que es de recibo, ¿verdad?, este planteamiento. Esto provoca una alta cuota en lo que es la amortización para las viviendas, de momento mal llamadas de interés social, ¿verdad? Claro. Y bueno, lo que alivia momentáneamente es una ley de subsidios que permite que los cooperativistas puedan, mediante documentación fehaciente y comprobada, solicitar este subsidio y amortizar según los ingresos que se posean. Pero bueno, la lucha está plasmada en ese caso. Nosotros, bueno, le planteamos que habíamos propuesto un proyecto de vivienda popular a nivel nacional, y algunos de ellos ya conocían este proyecto, Pero bueno, el tema de la vivienda sigue siendo significativo, no solo porque se aspira a la consecución de un techo en un país donde el déficit habitacional ronda en más de 80.000 viviendas, según estimaciones, puede llegar a 88.000 o 90.000, y también por lo que mueve en cuanto a las economías, ¿verdad? En etapas de crisis como esta, que no es solo sanitaria, sino económica y social, todo lo que mueve la construcción y que implica, bueno, el movimiento de ladrilleros, de bloqueros, de ferreterías, de barracas, de fletes, bueno, todo lo que mueve la construcción en sí mismo. Además de la cartera de tierras, la Federación Local pretende, la Federación y sobre todo la Mesa Local, que la Intendencia otorgue un 100% del valor de la construcción. En la actualidad el beneficio anda o ronda por un 70%, y además, bueno, están también exigiendo que los complejos no tengan el pago de tasas de alumbrado y salubridad, que hoy en día sí están, lo están haciendo. Bien. La realidad del departamento marca que hay unas 10 cooperativas de Fucban habitadas, una en Ciudad del Plata, 2 en Libertad y 7 en San José de Mayo. Hay 2 en obra en Ciudad del Plata y en la capital, 6 en trámite y formación, una en Ciudad del Plata, una en Libertad y 4 en San José. Y bueno, esta es un poco la realidad que nos pudimos llevar en una reunión muy amena, muy temprano en la mañana de ayer, pero bueno, con los representantes de la mesa departamental. El contacto directo es muy importante, ¿no? Sí. Sí, porque siempre en estas fases de intercambio se dan las posibilidades y las soluciones por donde pueden pasar, ¿verdad? El tema de cartera de tierras para San José de Mayo es un poco complicado por las directrices que tiene la propia ciudad. Al no tener posibilidades de fraccionamientos al norte de la ruta 3 al norte y al oeste, y estar también limitado por el río San José hacia el este, no existen demasiadas posibilidades de grandes fraccionamientos que tengan o que contengan la posibilidad del sistema cooperativo. Entonces, bueno, pero existen algunas posibilidades, por ejemplo, de tierras a nivel municipal. Habrá que ver si existe en algún momento voluntad política. Sí. En una zona que está comprendida en Manuel de Rodríguez y José Pedro Varela, ahí cercana al Parque Rodó, donde la Intendencia tiene acopio de materiales y alguna maquinaria, en fin, es un lugar que realmente podría aplicar para este tipo de propósitos, ¿verdad? Y si no, bueno, aplicar algunas herramientas legales como puede ser la expropiación o compra de algún centro de manzana, dicen ellos, que están actualmente desocupados y bueno, por lo menos darle otra significación, otro valor y otro cometido. Claro. Nosotros vamos a tener un espacio para conversar más extensamente contigo, pero el reparto de listas, ¿cómo viene? Sabemos, ayer nos mandaban de la zona de Ciudad del Plata con una salida de listas muy importante en mano, ¿no? Sí, ayer estuvieron los compañeros en Ciudad del Plata, incluso Daniel Campanella, Janina Bertoche, vimos a César también. Ahí está. Lo que les pedimos, Camilo, si ustedes nos pueden mandar... Lo que toca ahora en esta época, sí, ¿verdad? Sí, están claro. Faltando algunos brazos de repente para cubrir a todos los simpatizantes, adherentes y demás para justamente lograr esta finalidad. Hemos presentado las listas, sin inconveniente, la 326A a nivel de la Junta Electoral, así que se van a cubrir, por lo menos desde la Junta, los 237 circuitos. Muy bien. Y bueno, con presencia en distintos medios, ¿verdad? Por suerte, la realidad en el interior, o por lo menos en San José, es un poco distinta a lo que sucede en Montevideo. El viernes estuvimos grabando para San José Ahora con Leonardo Ávalo. Daniel Campanella salió el sábado en una mesa redonda, claro, que lo están convocando todos los sábados. Y también salió en un periodístico que se emite los domingos de mañana con Cacho Mariño. Nosotros tenemos presencia comprometida mañana también en otra FM local, en el Correo de la Mañana. Y a la noche también grabamos un corto para un programa que se emite en Canal 9. El domingo de noche, así que bueno, dentro de perfecto. Las posibilidades, lo que les pedimos, Darío, estamos haciendo lo posible por plasmar los principales énfasis de la Unidad Popular en San José. Una lista pedimos de lugares o teléfonos a donde se pueda llamar para pedir, bueno, en las más diversas localidades, ¿no?, que pueda haber en San José. Acá en San José, 099-340-125, 099-340-125 es mi teléfono, ahí pueden mandar WhatsApp o lo que fuere, y bueno, ya estarían en contacto. Pásenos una listita para tener todos los teléfonos juntos. Sí, ¿estamos? Bueno, en gracias, Plata, Camilo. ¿Hola? ¿Sí? Sí, en Ciudad del Plata está Janina Bertoche, 099-239-221. vamos a tener, o ya tenemos un puesto fijo en Herrera Casi Figueroa, acá en San José de Mayo. Pero bueno, es importante que se sumen compañeros para este tramo final de campaña. En Libertad, Daniel Campanella, 099-250-701, para toda la zona ahí aledaña, Libertad, Quillú, de repente Puntas de Valdés. Así que bueno, en los próximos días, si surgen novedades con respecto a puestos fijos, estaremos comunicando. Gracias, Darío. Camilo, hasta la próxima. Que pasen bien, saludos a la mesa y saludos a la audiencia.